Tierra es nuestro hogar común. Somos seres humanos y debemos defender el único entorno en el que podemos vivir. Somos el pueblo humano y pertenecemos a la nación Tierra. La Tierra es nuestro hogar común. Selva, la selva, verdes bosques tropicales. Selva. De abril, Día Mundial de la Tierra. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.